Hay una mosquita enamoradita, hay una mosquita enamoradita, y cuando yo quiero abrazar a mi Rosita, la mosca celosa ya me viene a molestar. Hay una mosquita enamoradita, hay una mosquita enamoradita, y cuando yo quiero darle un beso a mi chiquita, la mosca celosa ya me viene a molestar. Enamoradita, con su zoom me quiere conquistar. Por esa mosquita, enamoradita, a Rosita tuve que dejar. Bailalo, así. Otra vez la mosca, mi Dios. Hay una mosquita enamoradita, hay una mosquita enamoradita, y cuando yo quiero abrazar a mi Rosita, la mosca celosa ya me viene a molestar. Hay una mosquita enamoradita, hay una mosquita enamoradita, y cuando yo quiero darle un beso a mi chiquita, la mosca celosa ya me viene a molestar. Mira esa mosquita enamoradita, con su zoom me quiere conquistar. Por esa mosquita enamoradita, a Rosita tuve que dejar.